Tommy, ¿cómo anda el Rodri? ¿Bien? ¿Qué hace, hermano? ¿Todo tranquilo? Bien, estamos acá con el Pablito y el José, que ya estamos anunciando que no íbamos a hacer la comunicación, pero aquí estamos. Sobre la hora, Rodri. Bueno, ¿qué, están al aire? Sí, más vale. Ah, buenísimo. Bueno, no sé si va a aguantar mucho el crédito de mi teléfono, pero les cuento que acaba de terminar la sesión del Consejo Deliberante acá en el Bolsón, donde estaban tratando. Por un lado, el acuerdo que firmó el intendente Bruno Pogliano, ex contador de la empresa Laderas, ahora intendente, con la empresa Laderas. Ajá, ex contador, esto es igual que pasa en todos lados, parece. Claro, el intendente actual es el contador de la empresa Laderas, digamos. De hecho, la dirección legal de Laderas en Bolsón, en Argentina, de hecho, la tiene en el estudio contable de Bruno Pogliano. Ajá. Ahora intendente, digamos. Sí, está claro. Bueno, lo que hicieron básicamente es armar un acuerdo en el cual supuestamente reducen, en una primera etapa, el proyecto original de megaloteo, detrás del cual está Joe Lewis, el magnate inglés, que se quedó con Lago Escondido. Bueno, seguramente esa historia es un poco más conocida. A pesar de que el Superior Tribunal de Justicia le dijo que tiene que abrir un camino de paso público, sí o sí, el tipo no lo abre y pone matones si vos te querés mandar por ahí para armados, digamos, para que no puedas pasar. Esos matones son empresarios locales, en algunos casos, ¿no? Bueno, este muchacho, a través de su poder, lo que hizo básicamente es generar un acuerdo con el municipio que firmó Bruno Pogliano y que acaba de ratificar el Consejo Deliberante con su mayoría oficialista, 5 contra 2 votos, en el que se reduce el proyecto original en una cantidad de lotes menos, digamos. Tiene aparentemente un menor impacto, pero claro, aclara en el punto 7 que de ninguna manera este primer acuerdo para comenzar con el loteo, las edificaciones y todo lo que tienen previsto en la Pampa de Luden, da por tierra con el proyecto original. Es decir, es la puntita del iceberg que nos meten después entero, ¿no? Pero por ahora, con el acuerdo, nos meten la puntita del iceberg, que es hacer un loteo en la Pampa de Luden, donde básicamente se concentran las reservas de agua que filtran hacia todo el valle de la comarca, ¿no? Es una zona de familias productoras, pequeños agropecuarios, productores agropecuarios, que por supuesto, a partir de este loteo, lo que van a hacer es regar las plantas de sus huertas con la caca de los ricos que vengan a comprar los lotes ahí, ¿no? En un country, barrio privado, que a mediano o largo plazo va a tener también un lago artificial, donde se va a poder navegar, va a tener también una cancha de golf. Bueno, las características estas que se Parecido conocen así ya de más los de Nono, megal. que es el proyecto inmobiliario que estamos tratando de contener acá entre la sierra también, Rodri. Che, te quería Exacto, y ustedes preguntar por... lograron parar la audiencia pública. Acá lo que se hizo es, además de aprobar el acuerdo este para arrancar con el proyecto, se aprobó también la convocatoria a una audiencia pública que es ilegal por donde se la mire. Por un lado, porque no pidieron autorización al Consejo Ambiental, que está constituido y que debieran haber consultado para convocar a la audiencia pública, y por otro lado, porque el Consejo Deliberante se está expidiendo a 2 días de la audiencia pública, que es este viernes a las 8:30 de la mañana. Y por lo menos, en la Carta Orgánica Municipal, por lo menos debieran haber hecho ese trámite con 10 días de anticipación. Es decir, el Consejo Deliberante tendría que haberse expedido tiempo antes, no a 2 días, ¿no? Rodri, vimos ahí las fotos también del Consejo Deliberante con mucha custodia de policía, había mucha gente en las calles. ¿Cómo fue esa situación el día de hoy, de la manifestación popular contra este megaproyecto? Mirá, esta fue una convocatoria a asamblea extraordinaria, ¿viste? A sesión extraordinaria del Consejo Deliberante. Fue muy sobre la hora y también con una cortina de humo muy importante que están generando los medios de comunicación comprados por el actual poder político, ¿no? y entonces no hubo tanta gente como en otros años ocurrió con estos mismos hechos, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo había muchísima policía, es decir, éramos alrededor de 200 vecinos, ponele, y había, no sé, 50 policías rodeando el lugar, ¿no? Por todos lados. Y por supuesto que esto, al haber sido tan sobre la hora también, fue difícil de comunicarlo en términos de convocatoria, porque nos estábamos preparando todos para una manifestación a las 8 de la mañana de este viernes, en el marco de la audiencia pública. Pero bueno, en el medio nos metieron este trámite así, y por lo menos se juntaron unos 200 vecinos conscientes que pudieron, en una jornada laboral convencional, también acercarse hasta el lugar, ¿viste? ¿Y cómo sigue esto, Rodri? Lo del viernes igual se hace la audiencia. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar las organizaciones que están luchando contra este emprendimiento? Hay alrededor de 100 personas inscritas para la audiencia pública. La mayoría de ellas inscritas con el detalle al pie de la hoja en que se inscribieron, de que se reservan el derecho de... digamos, de anular la audiencia, dado que es una audiencia ilegal. Uh-huh. Ya, comete una cantidad de actos ilegales en su convocatoria, en la formalidad, digamos, ¿no? Entonces, la intención de las asambleas, de los vecinos y las vecinas organizados y organizadas, es justamente acercarnos al lugar, manifestarnos públicamente afuera, quienes se inscribieron, participar activamente, denunciar todo lo que es visible que es necesario denunciar, pero además anular esa audiencia por ilegal e ilegítima. Bien. Che, bueno, Rodri, muchas gracias por la comunicación. No te queremos robar más crédito. Y siempre un placer hablar con esos compañeros ahí de FM Alas allá en el Bolsón. Buenísimo. Cuando puedan, si están interesados en seguir este tema un poco más en profundidad, hay un informe publicado en www.fmalas.org.ar, en la solapa Notas del Aire. Ahí se van a encontrar con un informe detallado de cómo viene ya hace varios años el avance de este magnate inglés acá en la región, ¿no? Muy lindo el informe, Rodri, lo escuchamos anoche con el Agus Pelaccini y hasta nos dio envidia de la capacidad de producción y lo didáctico del informe. Ahora lo colgamos en la página web, en el Facebook del Grito. Igual ya estuvimos diciendo que se metan ahí en la minga de Alas para escucharlo. Meta, hasta cualquier hora produciendo esas cosas, la verdad, es un delirio, pero hermoso. Ahí en ese estamos. Che, Rodri, ya que está la última, mandate un saludo para los 10 años del Grito. Dale, meta. Bueno, el Grito, hermosa hermana, radio, cumpa, felices 10 años desde la Patagonia, de frente mirando el Piltriquitrón y al otro lado la precordillera. Desde este punto del mundo celebramos la comunicación alternativa, comunitaria, popular y los encuentros a través del aire. Pura poesía, Rodri. Muchas gracias y un abrazo grande para vos y todos los cumpas. Abrazos.